Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por las actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el verano 2015, varias son las actividades que se han preparado para que los niños y niñas y adolescentes en estas vacaciones puedan sacar provecho al tiempo. En el Centro Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ha preparado un curso de pintura infantil. Efectivamente, el Centro Cultural Humacantao, al igual que otros espacios en la ciudad, ha modificado sus actividades de este mes y del siguiente para dar cabida en sus instalaciones a los niños, jóvenes y adolescentes que buscan actividades de desarrollo artístico en sus vacaciones. Este centro cultural, que hace poco cumplió 2 años de vida como extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha preparado para los más pequeños un curso de pintura infantil. En entrevista con Andrea Proaño, la maestra Lina Sánchez da a conocer el trabajo que será impartido a los participantes y el objetivo final del mismo. Directo al conocimiento de colores, van a hacer cuadros directamente con una técnica que ocupamos, una esponja y material que parece de tipo acuarela, donde ellos van a salir terminando en el curso con sus cuadros. El curso, que tendrá una duración de 3 semanas y que se tuvo previsto se inaugure el pasado sábado 18 de julio, está enfocado a niños de 3 a 14 años de edad, mismo que se desarrollarán en horas de la mañana en las instalaciones de este centro cultural ubicado en el sector de Chimba Calle. Es conocido que los grandes personajes de las artes, de las ciencias y demás disciplinas han forjado sus caminos en sus primeros años. Así que si usted quiere un artista en la familia, la maestra Lina Sánchez le hace esta invitación. Vamos a los padres de los niños que están en vacaciones, los niños que tienen aptitudes. Como padres vemos las aptitudes de los niños, a los niños que les gusta dibujar, pintar. Es un gran momento, en vista que la Casa de la Cultura es la que nos apoya. Un centro que es a nivel nacional, donde el niño puede capacitarse y jugar pintando, porque de eso se trata, ¿no? Jugar con la maestra, jugar con los colores y aprender a pintar y descubrir las destrezas y las habilidades que puede tener un niño para más tarde. Para mayor información sobre el curso de pintura, se puede comunicar al teléfono 2668-760. Este es un trabajo en conjunto que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Cultural Humacantao en favor de la cultura de la ciudad. Adicional a esta actividad, este centro cultural tiene previsto un performance del actor y dramaturgo Patricio Guzmán y un curso de comida costeña. La primera actividad se desarrollará el viernes 24 de julio a las 19 horas y la segunda el sábado 25 a las 14 horas. El lugar, las instalaciones de Humacantao, ubicado en el sector de Chimba Calle, en las calles Pedro Gual, E2-7 y Mojanda. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.